alas de mi mente. Ya avancé, te hablo frente a frente, te miro fijamente. Y aunque los días se pongan grises y yo tenga cicatrices, sé que no voy a poder parar de amar así, querer así, porque sé que no puede estar tan mal querer así, amor, oh no, porque sé que esto puede funcionar. Te puedo enamorar, confía en mí, mi amor, otra vez. Hoy te vi, estabas donde siempre, no pude contenerme, no sales de mi mente y avancé. Te hablo frente a frente, te miro fijamente, no sales de mi mente. Mis días no son nada, me deleitan la mirada, son tus ojos, son tus besos. No te miento lo que siento, que sin vos no sale el sol, aunque cantes la canción. Porque sé que no puedo estar tan mal querer así, amor, oh no. Porque sé que esto puede funcionar, que te puedo enamorar, confía en mí, mi amor, porque sé que esto puede funcionar. Yo te puedo enamorar, confía en mí.